tu amor, para que llenen mis silencios tus palabras, para que el mundo solo sea de luz. Te brindaré por siempre la mitad de mi sueño, sintiendo que tú eres la razón de mi vida. Te necesito y por siempre te lo grito. Este mundo es pequeñito para este amor. Grito, este mundo es